circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei. Mio caro padrone, domani ti sparo, farò di tua pelle sapon di somaro, ti stacco la testa che è lucida e tonda, così finalmente imparo il bowling. Miei cari compagni, perché quelle facce, ho detto qualcosa che un po' vi dispiace, si forzo è ceduto, non fateci caso, 20 anni di rabbia fan parlare così, pensate che bello il giorno 21, padroni son tanti e padrone nessuno, pensate che bello sarà. Ma prima ti inchiodo la lingua al palato, ti faccio ingoiare un pitone salato, e con quei tuoi occhi porcini e cretini alla mia ragazza farò gli orecchini. Compagni, sia chiaro che il giorno 21 migliore vendetta sia proprio il perdono, e allora saremo più grandi e più forti se tutti i rancori saranno sepolti. Però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso. È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si... Bueno, son las 5 y pocos minutos, bueno, 2 minutos para ser exactos, del miércoles 22 de octubre de 2014, y aquí arranca una nueva edición de Anábasis en la Onda Libre de Oviedo. Tante facce sorridenti, le compagne 15 anni. Con gli studenti, il potere agli operai. Estáis escuchando la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, 107.3 de la FM para Oviedo y alrededores, www.radiocuca.org para el resto del planeta. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate poi bruciate tanti. Y bueno, Anábasis, programa de historia que emite aquí en teoría los miércoles a las 7 de la tarde, pero que bueno, que estamos grabando estas últimas veces aquí a distintas horas, hoy en el caso concreto a las 5, la semana que viene estaremos también a las 5, último programa del mes de octubre, y bueno, el programa de hoy va a estar dedicado a la figura de Amadeo Bordiga y la semana que viene a la Weather Underground. Viva la rivoluzione, quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate poi bruciate, tanti e tanti poliziotti. Recordar, que nos podéis estar escuchando también en otras radios, en el caso concreto de los casos concretos de Radio Almaina de Granada, Radio Bala en Manresa, Radio Ela en Madrid, o bien por haber descargado el archivo con este programa, el MP3. Señalar asimismo nuestra página web www.anabasis.radiocuca.org, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y el teléfono del estudio aquí para las próximas 2 horas, 985-2981-37, solo si estáis escuchándolo en directo miércoles 22 de octubre. Arrivavano i signori sulle macchine lucenti e guardavano con disprezzo gli operai e gli studenti. Le signore con l'abito lungo, con le spalle impellicciate, i potenti col fiocchino, con le facce inamidate. Bueno, ya es el tercer programa consecutivo que hacemos en cuanto a comparecencia por aquí semanal. Creo que se va a prolongar por suerte algún tiempo más, así que bueno, a ver si seguimos un poco con esta línea más o menos seria. Dopo un anno di sfruttamento a brindare per l'anno nuovo. Ah, no me voy a extender mucho porque el programa de hoy también se nos fue un poco de las manos, está sucediendo demasiado a menudo últimamente y bueno, como decía antes, va a estar dedicado a la figura del comunista italiano Amadeo Bordiga, fundador del Partido Comunista de Italia y luego teórico y práctico encabezador de la corriente de oposición al comunismo mayoritario en este país, en Italia, ya desde mediados, incluso casi desde el principio de la fundación del partido y mediados de los años 20. Dai 14 ai 17 non la smettono di picchiare, se il colonnello non alza un dito, sono lì. Una de las corrientes principales así de oposición comunista junto con la izquierda comunista germano-holandesa, más conocida igual con el o más asociada al término consejismo. La izquierda italiana fue por otros derroteros supuestamente, luego se hablará de ello en la bueno, más que conversación, en la exposición de Agustín Guillamón, que es el que nos va a introducir en la figura de Amadeo Bordiga y en este movimiento. Agustín Guillamón ya participó por aquí en alguna ocasión, concretamente, bueno, ya pusimos en nuestro primer programa ya hace un par de años un extracto de una conferencia suya y luego tuvimos el placer de entrevistarlo acerca de la guerra civil, de la Revolución Española, que es el tema al que más se está dedicando los últimos años con numerosas publicaciones. Bueno, ya sea en forma de libros, en forma de conferencias, de artículos, y bueno, recordar que es el animador también de la revista Balance, Cuadernos de Historia del Movimiento Obrero y de la Guerra de España, que acaba de sacar su último número, que todavía no hemos podido ojear así muy a fondo, que está dedicado a la correspondencia entre Abel Paz y García Oliver. Dalla prima barricata vediamo bene le pistole, ma dalla seconda i compagni pensano. Mencioné el tema de las oposiciones comunistas. Bueno, quizás también habría que haber mencionado a la oposición trotskista posterior a estas dos, a la izquierda comunista germano-holandesa y a la izquierda italiana. Bueno, todo ello saldrá en la entrevista. En la entrevista, bueno, vuelvo a recalcar exposición del compañero Agustín. Más bien al que le agradecemos desde aquí, a pesar de que quedará quizás la cosa un poco densa, creo que tiene bastante interés y por lo tanto nos introducirá en la figura de Bordiga, en el devenir del socialismo italiano, la radicalización del movimiento obrero en este país en torno a la Primera Guerra Mundial y los ecos de la Revolución Rusa, tanto la de febrero como la de octubre, la fundación del Partido Comunista de Italia en una situación que ya no es revolucionaria. Uno de los aspectos más interesantes de la figura de Bordiga, su análisis del antifascismo, su rechazo, de hecho, podría decirse, del compromiso antifascista y, bueno, el devenir de su actividad cuando va a ser excluido, digamos, ¿no?, progresivamente de la línea oficial del partido y, bueno, lo que da de sí tanto su pensamiento como la acción de sus partidarios. Y en la última parte del programa nos centraremos en las relaciones de la izquierda comunista italiana con la otra corriente que mencionábamos, con la izquierda comunista germano-holandesa. Se hablará de la posición de los, entre comillas, bordiguistas ante la guerra de España y bueno, se profundiza en algún planteamiento teórico más de Bordiga como el de la invarianza del marxismo. Loro respiro tutte le volte che lor signori capitan sotto il nostro tiro. Y a questo punto mi sembra opportuno fare qualche. Casi que lo dejaría aquí porque va a quedar un programa bastante largo. Solo recordar eso, que la semana que viene, último miércoles de octubre, estará dedicado el programa a una conversación que también tuvimos el placer de mantener con Bill Ayers y Bernardine Dorn, junto con algunas amigas que también, de hecho, se puede decir que compartimos la la entrevista con la publicación Atlántica 22, que se edita aquí en Asturias cada dos meses, una revista de actualidad crítica, ¿no?, de periodismo. Y bueno, ambos fueron fundadores de la web del Underground, una organización clandestina que actuó en los Estados Unidos en la década de los 70, y ambos venían del movimiento de contestación radical que tuvo lugar en los Estados Unidos ya desde finales de los años 50 y, bueno, nucleado en torno al movimiento de liberación negro y a la guerra de Vietnam. Y casi que lo dejo aquí, y bueno, mejor que más que dejarlo aquí, os dejo directamente con Agustín Guillamón y esta exposición que realizó por vía telefónica la semana pasada para este programa, para Anábasis. Nada, un saludo y despido con esto hasta la próxima semana, pero permanecer a la escucha. Bueno, nada, pues vamos a hablar de la figura de Amadeo Bordiga, lo que dio de sí la izquierda comunista en Italia, y tenemos al otro lado del teléfono a Agustín Guillamón, que ya ha participado aquí en alguna ocasión y bueno, y empezó, digamos, sus investigaciones por esta línea, ¿no?, de las disidencias comunistas y bueno, os dejamos con él. Bueno, hola Pablo, ¿qué tal? Sí, mira, yo hice la tesis de licenciatura, la hice sobre el pensamiento político de Amadeo Bordiga de 1910 a 1930, y luego sobre esto hice un número de la revista Balance, que era un resumen de la tesis en el que hacía una especie de cronología detallada de Bordiga, ¿no? Si te parece, pues vamos a, sobre la base de esta cronología, vamos a intentar profundizar un poco en el análisis del pensamiento de Amadeo Bordiga. Sí, Amadeo Bordiga nació el 13 de junio de 1889. Y bueno, fundamentalmente es conocido como el fundador del Partido Comunista de Italia, pese a que la historiografía estalinista dice que el partido fue fundado por Gramsci y Togliatti, lo cual, como veremos en el transcurso de la charla, no es cierto. En fin, empecemos diciendo que, bueno, Bordiga se había educado en una familia científica. Su padre era agrónomo y ya en la escuela secundaria un profesor le introdujo en la teoría marxista, ¿no? En 1895 se fundó el Partido Socialista Italiano, que el Congreso de Parma había cambiado el nombre del partido anterior, que era Partido de los Partido dei Laboratori Italiani. Las características del Partido Socialista Italiano entre 1895 y 1921 aparecían como las de un partido fragmentado, construido como suma de unas secciones muy celosas de su propia autonomía. Esta característica, que más tarde demostraría su debilidad, le daba en el plano inmediato una gran fuerza, ya que le permitía penetrar en todos los aspectos de la vida local: las bolsas de trabajo, que se llamadas Cámara del Laboro, las cooperativas, las casas del pueblo, las universidades populares, que desembocaban en el municipio rojo o administración socialista del municipio, que abarcaba todos los aspectos de la vida social y contribuían a la existencia de un mundo fuertemente solidario, dotado de instrumentos de autogobierno y con una férrea moral propia. Otra característica notable del Partido Socialista Italiano era la facilidad e incluso el impulso organizativo que daba a la formación de fracciones, sobre todo en la preparación de las mociones a presentar en el Congreso del Partido. Esto lo diferencia absolutamente de la persecución de las fracciones que hacían los partidos leninistas o stalinistas posteriormente. Sí. En 1896 se publican las tesis revisionistas de Bernstein, que orientan los grandes partidos socialistas en Alemania, en Italia, en toda Europa, hacia el gradualismo, la conquista de pequeñas reformas, la consecución de escaños en el Parlamento, la formación de grandes sindicatos, que lo que hacen es integrar al movimiento obrero en el Estado capitalista. 1903 aparecen fracciones de izquierda de estos partidos socialistas, que son los bolcheviques en Rusia y los estrechos en Bulgaria, que se organizan como izquierda de esa socialdemocracia. En 1906 se funda en Milán la Confederazione Generale del Lavoro, CGL, en íntima colaboración con el PSI, es el sindicato socialista. En 1909 aparecen en Holanda los tribunistas como a la izquierda de la socialdemocracia. A partir de los tribunistas nacerá lo que se llamará la izquierda germano-holandesa, que derivará posteriormente en organizaciones de tipo consejista. Uh-huh. En 1910 se produce la ruptura de Lenin con Kautsky, es decir, con esa izquierda socialdemócrata. Turati es nombrado presidente del Partido Socialista. En ese mismo año, Amadeu Bordiga ingresa en el Partido Socialista. Bordiga era napolitano y militaba en la sección italiana de Nápoles. En Nápoles se había constituido un bloque electoral que estaba dominado por los masones y en el que participaban socialistas y sindicalistas revolucionarios. Hasta 1912, este bloque electoral laico consiguió el dominio electoral sobre el bloque clerical. Era evidentemente una alianza interburguesa. En octubre de 1911 se celebra el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Italiano en Módena. Aparecen discrepancias en el seno del Partido Socialista frente a la guerra de Libia. La mayoría del Partido Socialista se pronuncia contra la guerra y contra la anexión de Libia a Italia. En febrero de 1912, el Grupo Parlamentario Socialista vota contra la anexión de Libia. En abril, Bordiga funda el Círculo Socialista Carlos Marx. El Círculo considera que la sección napolitana del Partido Socialista ha dejado de ser socialista. El Círculo presenta candidaturas electorales socialistas frente a la coalición electoral de socialistas y masones. Es decir, Bordiga está contra la intervención y alianza con los masones. Ruggero Grieco, futuro miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, desde 1921, quienes forman ese círculo son Ruggero Grieco, Hortensia de Meo, que será compañera de Amadeo Bordiga, y Mario Bianchi, que será un futuro líder sindicalista. En mayo, los diputados socialistas Bonomi, Bisolati y Cabrini felicitan al rey por haber escapado ileso a un atentado anarquista. Mussolini, que forma parte de la ala izquierda del Partido Socialista Italiano, exige la expulsión de esos diputados reformistas, porque considera que los atentados contra el rey forman parte del oficio de rey. En julio se celebra el 13 Congreso del Partido Socialista en Reggio Emilia. El grupo formado alrededor de Bisolati, Bonomi y Cabrini, que apoyaban la guerra, es expulsado de las filas del Partido Socialista. Mussolini, uno de los líderes del ala izquierda del Partido Socialista, es nombrado director de l'Avanti, en sustitución del reformista Claudio Treves. El Partido Socialista se plantea incluir en su programa la República, la lucha de clases y el rechazo de cualquier forma de colaboración con el reformismo burgués. En septiembre se inicia el debate en el seno de la Juventud Socialista entre Amadeo Bordiga y Angelo Tasca sobre la posición de los socialistas ante la cultura y la educación. Tasca defendía tesis favorables a la asimilación de la cultura burguesa por parte de los jóvenes socialistas y se oponía a la orientación antimilitarista, anticlerical y antirreformista de la prensa socialista juvenil. Bordiga defendía esa orientación de la prensa como órgano de la lucha de clases y se oponía a su transformación en un periódico cultural. Respecto a la educación, Tasca proponía una reforma del sistema educativo italiano en un sentido laico y democrático. Bordiga negaba que esa reforma pudiera alterar el carácter burgués y antisocialista de esa educación. Bordiga calificaba la cultura y educación burguesa como antisolidaria, competitiva, individualista y darwinista. La cultura socialista debía ser solidaria y altruista, y solo podía nacer como negación de la cultura dominante, en la práctica de la lucha de clases. La polémica dio a Amadeo Bordiga una notable notoriedad entre la juventud socialista. En 1913 se produjeron grandes luchas obreras en toda Italia. en protesta contra el decreto del presidente liberal Scioletti sobre unos impuestos de guerra que encarecían el coste de la vida en un 25%. Se generaliza el sufragio universal masculino en Italia. 1914, abril, 14 congreso del Partido Socialista en Ancona. Amadeo Bordiga y Mario Bianchi representan al círculo Carlos Marx. Mussolini propone y obtiene la expulsión de los masones del Partido Socialista. Será un debate sobre los bloques electorales y la necesidad de unificar la política del Partido Socialista tanto en el norte como en el sur de Italia. No se inicia un debate sobre la posición de los socialistas en caso de guerra, lo cual luego tendrá graves consecuencias. En mayo, la Unión Socialista Napolitana se separa del Partido Socialista, es decir, los que son partidarios de la alianza con los masones. Uh-huh. El círculo Carlos Marx reconstruye la sección napolitana del Partido Socialista. Ha conseguido sus objetivos, esto es, la expulsión de los masones. Es una victoria personal de Bordiga y de, evidentemente, de la sección napolitana. En junio se produce la Semana Roja. El 7 de junio, día de conmemoración del Estatuto Real, esto es, de la Constitución italiana, estallaron manifestaciones antimilitaristas. Las tropas abrieron fuego contra los manifestantes. Fue el inicio sangriento de la llamada Semana Roja. La insurrección popular se propagó por las principales ciudades, Turín, Parma, Milán, Florencia, Nápoles. El 12 de junio, la CGL, la Confederación General del Trabajo, el sindicato socialista, ordenó el fin de la huelga general sin consultar con la dirección del Partido Socialista. Se iniciaron unas fuertes disputas entre reformistas y revolucionarios. El 28 de julio de 1914, Austria declara la guerra a Serbia por el asesinato en Sarajevo del sucesor del emperador. El 29 de julio, el Buró Internacional Socialista, convocado en Bruselas, lanza un manifiesto contra la guerra. El 31 de julio es asesinado el socialista y pacifista Choré. El 2 de agosto, el gobierno de Salamandra declara la neutralidad de Italia. El 4 de agosto, los socialistas franceses y alemanes votan los créditos de guerra. Era el inicio de la Primera Guerra Mundial y la quiebra de la Segunda Internacional. Que los socialistas alemanes apoyaran al gobierno alemán y que los socialistas franceses apoyaran al gobierno francés era la quiebra absoluta de la Segunda Internacional. Turati y Mussolini lanzan consignas desfavorables a una guerra contra Francia, pero no contra Austria. El 16 de agosto, Bordiga publica en Avanti un artículo titulado En nuestro puesto, en el que ataca la simpatía profrancesa de muchos socialistas, así como la falsa distinción entre guerras defensivas y ofensivas. El artículo es publicado con apostillas de Mussolini, que califica los principios expuestos por Bordiga de justos pero abstractos, al tiempo que señala la agresión alemana como causa de la guerra. De agosto a octubre de 1914, en el Partido Socialista aparecen tres posiciones. La primera es la de absoluta neutralidad de Bordiga, favorable a la lucha de clases y la guerra civil contra la propia burguesía. En caso de movilización, habría de responderse mediante la huelga general nacional. Una segunda posición es la filofrancesa de Mussolini, favorable a una intervención de Italia en la guerra. La tercera posición es la neutral de Lazzari, partidario de no adherirse a la guerra, ni sabotear los esfuerzos bélicos de la propia burguesía. El 27 de septiembre se produce en Lugano un encuentro de los socialistas suizos e italianos. El 18 de octubre, Mussolini publica en Avanti un artículo titulado De la neutralidad absoluta a la neutralidad activa y operante, claramente intervencionista y profrancés. El 22 de octubre, Bordiga se opone a las tesis de Mussolini con un artículo publicado en Il Socialista titulado Por el antimilitarismo activo y operante. El 31 de octubre, Gramsci, en El Grito del Popolo, publica un artículo que apoya las tesis intervencionistas de Mussolini. Es importante considerar que Gramsci, en octubre del 14, mantiene unas posiciones favorables a la intervención de Italia en la guerra. Porque en el Congreso de Fundación del Partido Comunista de Italia le va a pasar factura hasta el punto de que aparecen voces que piden la expulsión de Gramsci. En noviembre de 1914 se produce la expulsión de Mussolini del Partido Socialista. Aparece el primer número del portavoz fascista, El Popolo de Italia, dirigido por Mussolini y financiado por el gobierno francés y algunos industriales italianos. De noviembre de 1914 a febrero de 1917, el Partido Socialista oscila entre una derecha, dirigida por el grupo parlamentario y el sindicato, y una confusa izquierda que controla la dirección y la rama juvenil. Esta ambigüedad impide el surgimiento de una ala izquierda marxista. Gramsci y Togliatti son intervencionistas. Gramsci abandona el Partido Socialista por algunos meses. Togliatti lo abandona por varios años, hasta 1919. El rechazado del ejército, Togliatti se alista en la Cruz Roja y cursa estudios para oficial. Bordiga, desde 1913 hasta el fin de la Gran Guerra, no cesa de publicar artículos en la prensa socialista sobre el carácter imperialista de la guerra, desarrollando para el caso italiano las tesis luxemburguistas, que establecen una relación de causalidad entre la crisis económica y la guerra. Esto es, la guerra es consecuencia de la crisis económica que no se puede superar de otra forma que mediante la destrucción de una gran cantidad de fábricas y de mano de obra. En 1915, en enero, en una reunión de los socialistas escandinavos, participa Odino Morgari como observador del Partido Socialista. En mayo se da la conferencia del Partido Socialista en Bolonia. El Partido Socialista vota contra la guerra de forma unánime. Italia declara la guerra a Austria el 24 de mayo. Pretende recuperar las regiones de Trento y de Trieste para Italia. La Confederación General del Lavoro no declara la huelga general, que sin embargo estalla en Turín. En septiembre el Partido Socialista convoca, junto con los socialistas suizos, una conferencia de los antibelicistas que se reúne en Zimmerwald. Odino Morgari y Angélica Balabanov son elegidos en la Comisión Internacional Socialista. En la conferencia se delinean dos posiciones: la de izquierda, liderada por Lenin, y la centrista, que obtiene la mayoría a la que se adhiere el Partido Socialista. Pese a las diferencias, se publica un manifiesto redactado por Trotsky que condena el socialpatriotismo y define la guerra como producto del imperialismo. 1916, entre febrero y julio, se produce la batalla de Verdún, que durará 6 meses y producirá 250.000 muertos en cada bando. Se disparan 1 millón de obuses. Se inicia y se extiende la guerra de trincheras. Hay deserciones masivas en ambos mandos y fusilamientos sumarios. El horror de la guerra moderna se manifiesta con toda su crueldad. En ambos bandos se produce el fin de las ilusiones de una guerra rápida. La batalla termina sin un claro vencedor. Verdún es una absoluta barbarie. En abril, el Partido Socialista Italiano participa en la segunda conferencia de los adversarios de la guerra, convocada por la Comisión Internacional Socialista en Kiental. La izquierda, liderada por Lenin, sostiene las tesis de transformación de la guerra imperialista en guerra civil. Y se pudo constatar el avance de su influencia, ya que obtuvo la mitad de los votos. El italiano es el único partido socialista representado por su dirección mayoritaria. El resto solo son fracciones minoritarias de diversos partidos socialistas. 1917, febrero. Conferencia del Partido Socialista Italiano en Roma. Surge por fin una ala izquierda marxista en el Partido Socialista. Bordiga presenta una moción favorable a una acción revolucionaria contra la guerra, que obtiene 14.000 votos frente a los 17.000 de la moción pacifista, que apoyaba bajos principios democráticos, paz sin anexiones ni indemnizaciones de guerra, derecho de los pueblos a autodeterminación y sociedad de naciones. Esta moción había sido presentada por Turati, Treves y Modigliani. Esta votación precipita en unos meses la creación de una fracción intransigente revolucionaria. La revolución, al mismo tiempo, en febrero se produce la revolución en Rusia con la caída del zar y del gobierno y el inicio del gobierno provisional de Kerensky. Abril de 1917, tesis de abril de Lenin. La situación está madura para pasar de la primera fase democrática de la revolución rusa a la segunda. Se lanza la consigna «Todo el poder para los soviets». Julio, creación de la fracción intransigente revolucionaria del Partido Socialista Italiano. Agosto, insurrección en Turín a causa del hambre y del ejemplo ruso. Meses antes, una delegación del Soviet de Petrogrado había visitado la ciudad. Se producen 50 muertos y 200 heridos. Octubre, consignas de derrotismo revolucionario lanzadas por Bordiga tras la grave derrota de las tropas italianas frente a las austríacas en Caporetto, el día 25 de octubre. Se producen 40.000 bajas entre muertos y heridos. En los frentes militares se multiplican las deserciones de soldados italianos, así como los pelotones de fusilamiento contra los desertores. Noviembre, Revolución de Octubre en Rusia. Reunión ilegal de la fracción intransigente revolucionaria en Florencia el día 18. Primer encuentro entre Gramsci y Bordiga. En esta reunión se reprodujo la división existente en el seno del Partido Socialista entre reformistas y revolucionarios. Esta indecisión produjo el abandono de la perspectiva insurreccional propugnada por Bordiga y apoyada por Gramsci. Se aplaza toda acción revolucionaria hasta el fin de la guerra. Desde noviembre de 1917 hasta septiembre de 1918, el gobierno liberal, ante la imposibilidad de imponer la política de unión sagrada a los socialistas, optó por la represión de toda crítica antibélica, así como de toda manifestación popular de descontento. En todos los países en guerra se produce un creciente intervencionismo estatal en la economía para asegurar la producción bélica. Se recurre a una masiva utilización de la mano de obra femenina y se generaliza el bloqueo de los salarios y la represión sindical. 1918, 24 de enero. Detención del secretario del Partido Socialista Italiano, Lazzari, y del subsecretario Bombacci, que fueron condenados a 2 años de cárcel por oponerse a la guerra. El Partido Socialista Italiano no participaría en el gobierno de unidad nacional, pese a las tentaciones del grupo parlamentario y del sindicato CGL. En septiembre, victoria de los maximalistas en el 15 Congreso del Partido Socialista Italiano, celebrado en Roma. La proximidad del fin de la guerra y el éxito de la Revolución Rusa provocan entre los socialistas italianos, en el seno de una situación revolucionaria, un confusionismo generalizado y un verbalismo revolucionario de las distintas fracciones del partido. Octubre, victoria italiana en Vittorio Veneto. Noviembre, armisticio entre Italia y Austria, el día 4. Insurrección revolucionaria en Alemania, caída del Segundo Reich, proclamación de la República, toma del poder por los socialdemócratas en Alemania. Diciembre, aparece el número 1 de Il Soviet, dirigido por Bordiga. Este diario defiende la revolución rusa, la dictadura del proletariado y la dirección del proceso revolucionario por el Partido Comunista. Desde 1918 hasta 1921 publicaría artículos de los más destacados líderes de izquierda comunista internacional, Panikuk, Lukács, Gorde, Silvia Pankhurst, etc. La situación de octubre de 1918 a enero de 1921 se caracteriza por las consecuencias del fin de la guerra en Italia. 700.000 muertos, 500.000 de mutilados, regiones enteras devastadas por la guerra. Tratados de paz desfavorables, enormes deudas de guerra. Con el fin de la guerra disminuye la actividad económica, aumento del paro y de la inflación. Se inicia un proceso de reconstrucción económica en el que es imprescindible la colaboración del Partido Socialista Italiano. La Revolución Rusa y las agitaciones revolucionarias en Alemania hacen temer a la burguesía italiana un triunfo proletario en Italia. Se está produciendo una crisis de la democracia y el inicio del fascismo. Hay datos estadísticos de antes y después de la guerra que nos dan cuenta de la gravedad de la situación. El Partido Socialista Italiano pasa de 50.000 a 200.000 afiliados, de 50 a 156 diputados. La CGL cuenta con 2 millones de afiliados. El capital de la Fiat ha saltado de 30 a 500 millones. La población obrera de Turín alcanza los 200.000 trabajadores y la ciudad cuenta con 500.000 de habitantes. Es interesante detallar las fracciones existentes en este momento en el Partido Socialista Italiano. En primer lugar, como número uno, los gradualistas o reformistas, dirigidos por Turati, Mondolfo, Modigliani. Consideran que el socialismo no puede ser obra de un golpe de mano, sino que ha de alcanzarse mediante una gradual conquista del poder y de la capacidad política. De ahí el interés en participar en las elecciones al Parlamento. La segunda fracción es la de los maximalistas o intransigentes, liderados por Serrati y Lazzari. Se caracterizan por la incoherencia ideológica, la ambigüedad política y la heterogeneidad. Esto les lleva al verbalismo revolucionario y a un acendrado patrioterismo de partido. En palabras de Lenin, Serrati prefiere perder la revolución a perder el sindicato de Milán. Tercera fracción, la de los ordinovistas, de la publicación que hacían, que era Ordine Nuovo. Está formada por, está liderada por Gramsci, Terracini, Tasca, Leonetti y Togliatti. La idea fuerza del grupo es el movimiento de los consejos de fábrica, como base del poder obrero conquistado en la empresa. El movimiento proletario hacia la revolución se expresa en formas propias, dando origen a instituciones proletarias que comienzan a construir antes de la toma del poder. Es decir, que antes de tomar el poder se empiezan a construir los engranajes de una nueva máquina estatal de la que los obreros en su fábrica deben ser los artífices. Renunciaron a la lucha por crear una fracción propia a escala nacional, lo que les llevó a un grave y creciente aislamiento, que limitó su influencia a la ciudad de Turín. La cuarta fracción sería la de los abstencionistas, liderada por Bordiga y Greco. Consideran, que, en contra de los ordinovistas, que la conquista del poder político y la destrucción del poder burgués son un requisito previo al proceso de transformación económica. Insisten en la necesidad de crear un partido revolucionario. Luchan, pues, por la extensión y consolidación a escala nacional de su fracción. El abstencionismo no es tanto un principio ideológico como un criterio táctico de selección de los militantes revolucionarios. Y la quinta fracción sería la izquierda milanesa, liderada por Fortichiari y Reposi. Son llamados también maximalistas de izquierda, muy próximos a las tesis de la fracción abstencionista, liderada por Bordiga y Greco, de la que rechazaban precisamente su táctica abstencionista. Su fortaleza estaba en la sólida organización obrera de la industrial ciudad de Milán. Su menor capacidad teórica les llevó a sumarse a la fracción comunista abstencionista. 1919, enero. Insurrección espartaquista en Alemania. Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht son asesinados por las tropas al servicio del gobierno socialdemócrata de Noske. Fundación en Italia del Partido Popular por el sacerdote Luigi Storzo. Es importante ver cómo en enero de 1919 en Alemania la socialdemocracia ha tomado partido por la defensa del capitalismo y por la dirección del gobierno para aplastar a los revolucionarios que se han constituido en Partido Comunista y que están liderados por Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht. Esto no ha sucedido todavía en Italia. En marzo de 1919 se celebra el Congreso Fundacional de la Internacional Comunista, el día 4. Las tropas bolcheviques avanzaban durante las sesiones del Congreso sobre Varsovia. El Partido Socialista Italiano vota en favor de su adhesión a la Tercera Internacional. La revolución en Europa está al orden del día. Los bolcheviques confían en la extensión internacional de la revolución comunista como única posibilidad de supervivencia de la revolución en Rusia. Mussolini funda en la Plaza del Santo Sepolcro en Milán los Carcios Italianos de Combate, el día 23. Béla Kun proclama la República Soviética en Hungría el día 24. Abril, en Baviera se proclama una República de los Consejos, en la que Karl Kors ocupa un ministerio. En Milán, los Carcios atacan una manifestación de huelguistas y asaltan el edificio del diario socialista Avanti, el día 15. La primera acción de los fascistas provocó 4 muertos y 19 heridos. Mayo, aparece el número 1 del Ordine Nuovo, semanario de cultura socialista dirigido por Gramsci. Junio, el presidente italiano Orlando dimite ante el fracaso italiano en las conferencias de paz. La inflación no cesa de aumentar. Julio y agosto, importantes luchas contra la carestía de vida se desencadenan en toda Italia. Ocupaciones de tierras en el sur. Huelga internacional en apoyo de la Revolución Rusa el 20 y 21. La huelga es seguida masiva y pacíficamente en Italia. La burguesía temía que la huelga se convirtiera en una huelga expropiadora. Los socialistas están ausentes en la mayoría de las luchas, que son encabezadas por excombatientes que reclaman se hagan realidad las promesas realizadas en el frente. Aquí es donde aparece los llamados arditi del popolo. Los arditi habían sido durante la guerra una sección especial de combatientes. eran muchos de ellos eran de ideología socialista, por lo cual al regreso del CENTE constituyen organizaciones armadas de carácter antifascista, en la que reúnen sin distinción ideológica a las diferentes fracciones del proletariado para enfrentarse militarmente a los ataques fascistas. La fracción intransigente revolucionaria pasa a ser dirigida por Lazzari. Serrati deja esta fracción para constituir y dirigir la fracción comunista eleccionista. Congreso de la fracción comunista abstencionista dirigida por Bordiga. En octubre, en el 16 Congreso del Partido Socialista Italiano, reunido en Bolonia, los abstencionistas exigen el cambio del programa del partido del año 92. Los abstencionistas creen que la escisión de los reformistas y los revolucionarios en el seno del Partido Socialista es inevitable. En realidad existen dos programas en un partido. Se decide la constitución permanente y autónoma de la fracción abstencionista en el seno del Partido Socialista de Italia. El Partido Socialista aprueba la adhesión a la Internacional Comunista y la participación en las inminentes elecciones. Los abstencionistas renuncian a la escisión inmediata, así como a realizar propaganda abstencionista en la inmediata campaña electoral, e inician una labor fraccional. El Soviet asume la función de órgano de la fracción abstencionista. En realidad, se ha aplazado la fundación del Partido Comunista en Italia, por razones internacionales. Moscú quiere recuperar el Partido Socialista, que ya está adherido a la Internacional Comunista, con la sola expulsión de los reformistas. Gramsci publica un artículo contra toda posibilidad de escisión en el Partido Socialista el día 18. Noviembre. El Partido Socialista consigue en las elecciones del día 16 1.800.000 votos y 156 diputados. El éxito electoral fortalecía la posición del grupo parlamentario y de los reformistas en el Partido Socialista Italiano. Diciembre, huelga general contra la agresión hecha a los parlamentarios socialistas. 1920, marzo y abril. Primeras ocupaciones de fábricas en Turín. La dirección del Partido Socialista de Italia desautoriza el movimiento turinés. Reunión de la Cofindustria, que es la asociación patronal, que auspicia la creación de un gobierno fuerte que configura ya una política profascista. La CGL se manifiesta en contra de la huelga turinesa y prohíbe la solidaridad con Turín, que queda aislada del resto del país. Las tropas afluyen sobre la ciudad y la huelga fracasa. Dispersión de los componentes ordinovistas que se enfrentan entre ellos. Evidentemente, la actuación de la CGL como sindicato socialista contra una insurrección revolucionaria es la que a partir de este momento será la característica principal de los sindicatos considerados como órganos del Estado capitalista. Sí. Mayo de 1920. Tesis de la fracción comunista abstencionista. Única aportación no rusa a los problemas del movimiento comunista internacional, discutidos en el segundo congreso de la Internacional Comunista. Julio, segundo congreso de la Internacional Comunista. Intervención de Bordiga para endurecer las 21 condiciones de admisión. Es el redactor de la tesis número 21 y el defensor de la inclusión de la número 20, redactada por Lenin, que había sido retirada. Ambas tesis lo que querían era impedir la adhesión formal de los socialistas, que en realidad era una adhesión que no aceptaba, sencillamente no aceptaba las características revolucionarias que tenía entonces la Revolución Rusa. Se reparte el folleto de Lenin titulado La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, en la que Lenin calificaba a Bordiga como izquierdista. Bordiga decía que existía una coincidencia en los principios programáticos entre bolcheviques y abstencionistas, pero una discrepancia en las cuestiones tácticas secundarias del parlamentarismo. Ante el peligro de confundir las posiciones de los abstencionistas con las de anarquistas, tribunistas o militantes del KPD, Bordiga renunció a su propia táctica abstencionista. Lenin respaldó las posiciones del Orden Nuevo, publicadas el 8 de mayo, que eran fruto de una componenda transitoria entre abstencionistas y ordinovistas en la sección turinesa. Recordemos que los ordinovistas eran, entre otros, Gramsci, Togliatti, etc. se produce una ruptura entre Gramsci y Tasca. Terracini y Togliatti se aproximan a la dirección maximalista. Gramsci queda aislado en el seno del grupo ordinovista, tras el alejamiento de las obsesionistas. Es decir, que mientras Lenin está apoyando a los ordinovistas, los ordinovistas en la sección de Turín se están dividiendo y además todavía consiguen su permanencia gracias a un pacto con los abstencionistas. Lo importante es, sobre todo, considerar que Lenin, en el segundo congreso de Internacional, a través de ese folleto de la enfermedad infantil del izquierdismo, está descalificando a Bordiga como izquierdista. Uh-huh. En septiembre, la FIOM, que es el sindicato de los metalúrgicos, pide aumento de sueldo adecuado al aumento del coste de la vida. Los industriales rechazan el aumento, al parecer, con vistas a provocar la huelga. Los trabajadores inician una protesta de trabajo lento. La fábrica Romeo responde con el lockout. La acción replica a su vez con la ocupación de fábricas que se extiende a todas las industrias de Turín. La CGL se opone a la huelga. El Partido Socialista no quiere dirigir una huelga revolucionaria a la que se oponen los sindicatos. El presidente liberal Scioletti se opone a enviar las tropas y propone una negociación salarial y un proyecto de control obrero. Se iniciaba el apoyo de los industriales al movimiento fascista. Octubre. Se reúnen abstencionistas, ordinovistas y maximalistas, que aprueban un manifiesto programa que decide el cambio de nombre del partido, la expulsión de los reformistas como Turati y la escisión fundación del Partido Comunista en el próximo Congreso del Partido Socialista, en el caso de quedar en minoría. Se constituye un comité provisional de la fracción comunista formado por Bordiga, por los abstencionistas, Gramsci y Terracini, por los diversos grupos ordinovistas, Bombacci y Misiano, por los maximalistas de izquierda, y Reposi y Fortichiari, por la izquierda milanesa. En noviembre, en la sección de Turín, se fusionaron abstencionistas, comunistas eleccionistas y el grupo Educación Comunista. Los partidarios de fundar un partido comunista en Italia se reunieron en una conferencia nacional de la fracción comunista del Partido Socialista en Imola. Participaron abstencionistas, los dos grupos ordinovistas, los maximalistas de izquierda y la Juventud Socialista. Se preparó una moción para fundar el Partido Comunista en el próximo Congreso del Partido Socialista. Los ordinovistas abandonaron sus tesis consejistas. 1921, enero. 17 Congreso del Partido Socialista en Livorno. Se produce la escisión de los comunistas. Hay un absoluto protagonismo en el Congreso de Bordiga en la fundación del Partido Comunista de Italia. Gramsci no habló durante todo el Congreso y fue defendido por Bordiga cuando fue atacado por intervencionista en la Primera Guerra Mundial. Togliatti ni siquiera llegó a formar parte del Comité Central. El Comité Ejecutivo está formado por Bordiga, Fortichiari, Reposi, Terracini y Greco. El Partido Socialista ratifica su adhesión a la Tercera Internacional. El número de militantes comunistas tras la escisión se acercaba a los 100.000. Los 58.000 adherentes a la moción comunista de Livorno, más los 42.000 de la juventud que se pasó en masa al Partido Comunista de Italia. El Partido Comunista se ha creado demasiado tarde. En 1919 existía una situación revolucionaria, pero no existía un partido revolucionario. En 1921 existe el partido, pero la situación revolucionaria ya ha pasado. Febrero-marzo, Congreso de la CGL. Táctica de unidad sindical de los comunistas. La moción comunista obtuvo 500.000 de votos frente al 1.000.000 de los socialistas. Disturbios revolucionarios en la cuenca del Ruhr. Abril y junio. Resistencia obrera espontánea ante los ataques de los fascistas. Aparecen los llamados Arditi del Popolo, que agrupan a excombatientes republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas, que se organizan militarmente para enfrentarse a las escuadras fascistas. Publicación del artículo de Bordiga, el 15 de abril, Partido y clase, en el cual dice: no se debería ni siquiera hablar de clase cuando no existe una minoría de esta clase tendiente a organizarse en partido político. La clase no es para Bordiga un conjunto de individuos con unas condiciones sociales homogéneas, sino un movimiento colectivo, encaminado hacia la conquista de unos objetivos históricos. La defensa de los intereses históricos de la clase solo puede ser patrimonio de una minoría, organizada en partido. Mayo. En las elecciones del Partido Socialista Italiano, obtuvo 123 diputados y el Partido Comunista de Italia 15. Publicación el 31 del artículo de Bordiga, Partido y Acción de Clase, en el que dice: nadie crea los partidos y las revoluciones. Se dirigen los partidos y las revoluciones a la luz de todas las experiencias revolucionarias útiles. El Partido Comunista no puede forzar o invertir la esencia fundamental de las situaciones. Esto es, según Bordiga, el partido no mide su eficacia por el número de sus militantes, sino por su programa y su disciplina. Es interesante ver el significado que programa, partido y clase tienen en Bordiga. Para Bordiga, en el modo de producción capitalista, el proletariado es la única clase revolucionaria. Por sus condiciones de vida, encarna la sociedad comunista en el seno de la sociedad capitalista. ¿Cómo se efectúa el paso dialéctico de la clase en sí, explotada por el capital y reducida a una deplorable miseria física e intelectual, a la clase para sí, que transforma el mundo de manera revolucionaria? La respuesta se da con la organización del proletariado en clase y, por tanto, en partido político. Partido político del proletariado enfrentado a partido del capital. El proletariado o es revolucionario o no es nada. Desde el punto de vista sociológico y estático, la clase obrera es un conglomerado de individuos sometidos a las relaciones sociales de producción capitalistas. Cuando el proletariado se organiza en clase y apunta a la consecución de sus objetivos históricos, nos hallamos frente a un punto de vista dialéctico de la clase, que se transforma y transforma las relaciones sociales de producción, negándose como clase al negar las categorías económicas del capital, valor, salario, plusvalía, etc. Esto es un concepto fundamental del pensamiento de Bordiga. La función primordial del partido es la de encarnar y defender el programa comunista. El partido es una mediación, es un órgano de la clase. La clase, en el transcurso de la revolución, se constituye en partido. El proletariado, a través del partido, afirma su ser revolucionario. Existe una relación dialéctica entre proletariado y partido. El partido no se crea en un periodo desfavorable o contrarrevolucionario. El partido surge del suelo de la clase en un periodo de radicalización de la lucha de clases, cuando se impone la superación de los objetivos inmediatos y económicos de la clase y se apunta a la conquista de los objetivos históricos y a la conquista del poder político. El programa comunista se encuentra claramente delimitado en la obra de Marx, que no es solo un análisis científico del modo de producción capitalista, sino también una constante llamada a la superación de este modo de producción, y además una anticipación de las características del comunismo. El programa comunista se define como la realización práctica de la teoría marxista. En un periodo desfavorable, los marxistas deben defender y restaurar el programa comunista, que es atacado y reformado por las diversas tendencias socialdemócratas y revisionistas. Entre junio y julio se produce un espectacular cambio de táctica de la Comintern. El tercer congreso de la Internacional Comunista se hace omnipresente la valoración sobre la acción de marzo en el Ruhr, en Alemania. Se enfrentaron dos tácticas. La primera, presentada por Thalhammer y Bela Kun, propugnaba la ofensiva revolucionaria de los comunistas. La segunda, propugnada por Radek y apoyada por Lenin, defendía la proposición de un frente único a los partidos y sindicatos socialdemócratas para ganarse a la mayoría de la clase obrera. La diferencia táctica radicaba en elegir entre la formación de partidos minoritarios, de revolucionarios o partidos de masas. En el Congreso, Lenin ridiculizó las tesis defendidas por Terracini y la izquierda internacional, favorables a la táctica ofensiva. El Partido Comunista solo aplicaría esa táctica en el frente sindical, nunca en el político. ¿Cómo podía aplicar una táctica de frente único con el PSI después de Livorno? La decisión de Livorno para Bordiga no era revocable. Julio, violencia masiva y cotidiana de las escuadras fascistas. Matteotti, diputado socialista, lanza la consigna pacifista de la no resistencia a la violencia fascista. Agosto, firma el día 3 de un pacto de pacificación entre socialistas, CGL y fascistas. Los comunistas rechazan tanto el pacto de pacificación como la entrada del Partido Comunista en los Arditi del Popolo. Se inicia el desacuerdo entre la dirección del Partido Comunista y la Cominter, a causa de la negativa de Bordiga a concluir un pacto nacional con otros partidos para entrar en los Arditi del Popolo, organización militar de unidad antifascista que escapa al control del partido. Noviembre, el Partido Socialista Italiano abandona la Internacional Comunista. En el tercer Congreso Nacional Fascista, del 7 al 10, reunido en Roma, se produce la transformación en partido del movimiento fascista. Los 30.000 fascistas reunidos en Roma provocan serios disturbios, causando 5 muertos y 200 heridos. Al asesinato de un ferroviario, el día 9, el pueblo de Roma respondió con una huelga general, que no cesó hasta el día 14, acabado ya el Congreso Fascista. 1922, febrero. Desde finales de 1920, los obreros se enfrentaban a una doble ofensiva, fascista y patronal. Por una parte, la violencia cotidiana de las escuadras fascistas contra las organizaciones obreras, sindicatos, casas del pueblo, ayuntamientos rojos, cámaras del laboro o bien individual contra los líderes obreros. Por otra parte, la ofensiva patronal, supresión del precio político del pan, reducciones salariales, incremento del paro, liquidación de las representaciones sindicales en las fábricas. Ante esta ofensiva, los comunistas propugnan un frente único sindical, adelantándose a la táctica del Cominter, aunque era rechazado el frente único político. Así fue como se constituyó la Alianza del Trabajo, el día 20, que no era sino un frente único sindical. Bordiga, el día 28, publica un artículo muy importante titulado El principio democrático, en el que dice: la libertad e igualdad política contenidas en el derecho de voto solo tienen sentido sobre una base que no contenga disparidad de condiciones económicas. Esto es, para Bordiga, la división de la sociedad en clases antagónicas con intereses económicos contrapuestos convierte al Estado necesariamente en defensor de los intereses de la clase dominante. El principio democrático se convierte en el mecanismo democrático, puesto al servicio de las pretensiones de universalidad de un Estado que ejerce la dictadura minoritaria de la clase dominante, independientemente del hecho aleatorio de que se vote o no se vote, o a quién se vote. Febrero-marzo, primer ejecutivo ampliado de la Internacional Comunista, centrado en la aprobación de las tácticas de Frente Único, oposición de los delegados italianos Terracini, Roberto y Ambrocci, que obtuvieron el apoyo en las delegaciones francesa y española. Se aceptó la convocatoria de una reunión conjunta de las tres internacionales existentes. Marzo, segundo congreso del Partido Comunista de Italia, aprobación de las tesis de Roma. Estas tesis fijaban la posición del Partido Comunista italiano ante la táctica del Frente Único propugnada por la Internacional Comunista. Hay una oposición frontal de los delegados de la Internacional Comunista a la aprobación de estas tesis. Según las tesis de Roma, la táctica tiene unos límites, impuestos por el programa comunista fundacional, que si se superan, cambian la propia naturaleza y función del Partido Comunista. La dirección del Partido Comunista de Italia planteó la conveniencia de su dimisión. El número de militantes había descendido a 43.000, a causa de las exigencias militantes y la persecución fascista. La importancia de las tesis de Roma es fundamental porque están avanzando la transformación de los partidos comunistas revolucionarios en partidos leninistas y estalinistas. Abril, Bordiga participó en la conferencia de las tres internacionales, segunda, tercera y dos y media, que era una especie de intento de puente entre la segunda y la tercera, esta que se reunió en Berlín del 2 al 5. Y que se saldó en un rotundo fracaso. La reunión para tratar sobre las cuestiones italianas entre Bordiga, Silone, Radek y Bujarin, que se convirtió en un áspero encuentro que constató la amplitud de las divergencias existentes entre la Internacional Comunista y el Partido Comunista Italiano. El día 16 se firmó el Tratado de Rapallo entre bolcheviques y alemanes. El tratado consagraba al Estado ruso como una gran potencia y significaba el retorno a las técnicas clásicas de la diplomacia secreta y la alianza con potencias capitalistas. Rapallo constataba las contradicciones existentes entre el fracaso de la Revolución Mundial y el progresivo fortalecimiento del Estado soviético. Se daba una contradicción entre los intereses de la Revolución Mundial y los intereses de la política exterior del Estado ruso. la Comintern se estaba convirtiendo en un instrumento de la política exterior rusa. Junio. Bordiga representa a la Internacional Comunista en el Congreso del Partido Comunista Francés, celebrado en Marsella. Segundo ejecutivo ampliado de la Internacional Comunista. La delegación italiana estaba formada por Bordiga, Ambrosi, Gramsci y Graziadei. Ultimátum de Zinoviev al Partido Comunista de Italia para que lanzara la consigna del gobierno obrero como plataforma de lucha contra el fascismo. Junio y julio. Gran ofensiva fascista. Las escuadras ocupan ciudades como Bolonia y Ferrara. Las expediciones fascistas se extienden al Lacio y las Marcas, la comarca de la Emilia-Romagna, el Véneto y Toscana. La movilidad geográfica de las escuadras fascistas contribuye enormemente a su éxito. Las reacciones armadas de los obreros resultaron insuficientes. Absoluta impunidad de la violencia fascista apoyada por las fuerzas policiales y el ejército. Agosto. Huelga general legal. Fue convocada por el Partido Socialista Italiano y la CGL para resolver una crisis de gobierno, de forma precipitada. Avisada la prensa de la convocatoria. Primaban los aspectos legales y pacíficos. El principal objetivo era la defensa de la democracia. Los fascistas lanzaron un ultimátum al gobierno para acabar con la huelga en 48 horas. La huelga tuvo un éxito inicial de carácter parcial. El día 3 se convirtió en una batalla armada que culminaba la guerra civil de 1921-1922 de los fascistas, secundados por el ejército y la policía contra las masas obreras. Pese a resistencias locales heroicas como la de Parma frente a las tropas fascistas de Italo Balbo, la huelga se saldó en una severa derrota. Supuso el fin de toda resistencia armada importante frente al fascismo. El fascismo ilegal y subversivo se había transformado en una fuerza de orden. En 1921-1922... se publican diversos artículos de Bordiga en los que se expone su análisis del fascismo. Análisis muy importante en la teoría política marxista que podemos resumir en los siguientes puntos. Primero, el fascismo defiende al Estado democrático contra un proletariado revolucionario que quiere destruirlo. Dos, desde la Gran Guerra, el respeto a los derechos y libertades democráticas que constituían el fundamento de la ideología liberal, entraron en contradicción con la defensa de los intereses del capital por parte del Estado. 3. Esa contradicción conduce a la burguesía a renunciar a su propia ideología liberal y desvela el carácter represivo y clasista del Estado, que ha de defender los intereses de clase de la burguesía por todos los medios, incluidos los que suponen la abolición de los derechos y libertades democráticas. Cuarto, democracia y fascismo no se oponen, sino que se complementan, ya sea de forma alternativa o al unísono. Quinto, el desdoblamiento político de la burguesía ante la constante amenaza revolucionaria del proletariado, bajo sus dos aspectos de violencia fascista y democracia parlamentaria, convergen en una estrategia común de la burguesía, en defensa de sus intereses históricos de clase. Seis, la función de la socialdemocracia es la de desviar las luchas del proletariado de su objetivo revolucionario, para llevarlas a la defensa de la democracia burguesa. 7. El fascismo carece de programa. Su función es la de reprimir el proletariado en sustitución del Estado, que consigue de este modo conservar la ilusión democrática entre las masas. 8. El fascismo no es un producto de las capas reaccionarias de la burguesía, ni producto de una sociedad feudal, sino por el contrario, producto de un capitalismo industrial, avanzado que, ante la amenaza revolucionaria, pasa a la ofensiva. 9. Y esta tesis es absolutamente importante para comprender las tesis de la fracción sobre la Guerra de España. Tesis número 9, o resumen número 9 de los artículos de Bordiga. El antifascismo es la consecuencia más grave del fascismo. Esto es importante retenerlo. Sí. Sustituye la alternativa revolucionaria entre capitalismo o comunismo por la opción siempre burguesa entre democracia o fascismo. Es decir, el antifascismo supone la renuncia al programa de la revolución, esto es, supone la renuncia al comunismo como alternativa al capitalismo, por su sustitución por una opción entre dos opciones burguesas, que son la democracia o el fascismo. Evidentemente no es lo mismo la democracia que el fascismo, pero la peor lacra del antifascismo consiste en sustituir esa lucha entre dos opciones de la burguesía, la democracia o el fascismo, y la renuncia al programa revolucionario del comunismo, esto es, de la destrucción del Estado y del capital. Esta tesis es absolutamente fundamental en el pensamiento de Bordiga. Décimo, Bordiga afirma la continuidad esencial entre democracia y fascismo, de igual modo que existía una continuidad básica entre liberalismo y democracia. Los métodos socialdemócrata y fascista, en lugar de alternarse en el gobierno, tendían a fusionarse. Y esto será clarísimo en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Septiembre. Consecuencias inmediatas del fracaso de la huelga general fueron el descenso del número de militantes comunistas a 24.000. En las fábricas eran frecuentes los despidos masivos de comunistas. Ante la represión y la falta de trabajo, a causa de las listas negras, se contaba por millares los comunistas que en los meses siguientes tuvieron que emigrar a Francia y Bélgica por motivos político-económicos. Octubre, marcha sobre Roma de Mussolini, el 28 de octubre de 1922. Facta, el presidente del gobierno, solicita al rey la declaración del estado de sitio y la movilización del ejército. Ante la negativa real, dimite. La marcha sobre Roma se convierte en un paseo. El rey nombra a Mussolini nuevo presidente del gobierno. Los fascistas se hacen con el poder, sin un solo tiro, mediante procedimientos constitucionales. Serrati expulsa a los reformistas del Partido Socialista Italiano. Estos, liderados por Matteotti, Turati y Treves, fundaron el Partido Socialista Unitario. Tras esta decisión, el PSI solo contaba con 25.000 militantes. El Partido Socialista decidió enviar una delegación al Cuarto Congreso de la Internacional Comunista. En noviembre, el embajador alemán llega a Moscú. Cuarto Congreso de la Internacional Comunista del 5 de noviembre al 5 de diciembre. Se insiste en la táctica de frente único y la consigna del gobierno obrero. La Comintern exigía la fusión de socialistas y comunistas en Italia. El Partido Comunista se opuso totalmente. El Comité Ejecutivo del PCI se declaró dimisionario el día 8. Bordiga habló del peligro del revisionismo en la Internacional Comunista. Se llegó en los debates a un punto de ruptura de la delegación de la mayoría del Partido Comunista con la Internacional Comunista. El 24, la resistencia de la mayoría del Partido Comunista se enfrentó a una carta del Comité Central del Partido Comunista Ruso, firmada por Lenin, Trotsky, Radek, Zinoviev y Bujarin, que comunicó al Partido Comunista de Italia la decisión unánime de la comisión nominada por el Congreso Internacional, que era esta: inmediata fusión con el Partido Socialista de Italia. La dirección del Partido Comunista, que consideraba irrevocable la escisión de Livorno, renunció a seguir defendiendo sus puntos de vista, por disciplina, y a no hablar contra la fusión ni sabotearla. Pero a partir de entonces se consideró dimisionaria. Bordiga se propuso dar paso al ala derecha en la dirección del partido, mientras Gramsci era partidario de endurecer las negociaciones hasta hacer inviable la fusión. Diciembre. Mussolini da personalmente la orden de detener a los delegados italianos al Cuarto Congreso de la Internacional Comunista, a excepción de aquellos que gozan de inmunidad parlamentaria. Se atacan los locales e imprentas comunistas y se obstaculiza la difusión de la prensa. 1923, febrero. Detención de Bordiga, el día 3, seguida de una masiva redada de militantes comunistas. Togliatti y Terracini le reemplazaron en la dirección del partido. Marzo. Detención de Serrati el día 1. Serrati era líder del Partido Socialista y partidario de la fusión con los comunistas. Con la detención de Serrati, el control de Avanti pasa a manos del antifusionista Nenni. Ante estos hechos, Zinoviev ordena el cambio de táctica. Se renuncia a la fusión y se da la consigna de formar un bloque político entre los dos partidos. Se pretende así impedir el abandono de los Terzini del PSI. Los Terzini eran los partidarios de entrar en la Internacional Comunista. Se pretende así impedir el abandono de Ostercine del PSI, como se había acordado en el cuarto congreso, en el caso de que no se hiciera efectiva la fusión. Greco, indignado ante el incumplimiento de los acuerdos del cuarto congreso, escribe una carta el día 14 en la que presenta la dimisión del Ejecutivo del Partido Comunista, que fue ignorada por la Cominter. Greco fue detenido el día 31. Abril-mayo. Terracini coopta nuevos miembros al Ejecutivo para sustituir a los detenidos: Togliatti, Tasca, Scocimarro, Ravera, Glaciadei. Correspondencia entre Gansi, Togliatti, Terracini, con vistas a la formación de un nuevo grupo dirigente de centro que dirija el Partido Comunista de Italia, sustituyendo a la dirección de izquierda formada por Bordiga, e impedir el acceso a esa dirección de la derecha personalizada en Tasca. Se da una situación crítica del Partido Comunista de Italia, que cuenta ahora con 5.000 o 6.000 militantes en activo. El partido actuaba en la clandestinidad y sus militantes eran mayoritariamente exiliados, unos 100.000, o bien estaban encarcelados. Los sindicatos perdieron de un 60 a un 80% de sus afiliados. El Partido Socialista Italiano, que no estaba preparado para pasar a la clandestinidad, era prácticamente inoperante. Las reducciones salariales oscilaban entre el 20 y el 50%. Los parados alcanzaban el 500.000. Junio. Tercer ejecutivo ampliado de la Internacional Comunista. La Cominter acusaba a los comunistas, y Zinoviev acusaba personalmente a Gramsci, de sabotaje de la fusión con los socialistas. Se responsabilizaba al Partido Comunista de la toma del poder por los fascistas. No se aceptaba la dimisión del Ejecutivo italiano, pero se nombraba autoritariamente un nuevo Ejecutivo mixto, constituido por tres miembros de la mayoría, Fortichiari, Togliatti, Scocimarro, y dos de la minoría, Tasca y Botta. Se aceptaba al Partido Socialista como partido simpatizante. Se criticaba a Bordiga, acusándole de indisciplina, al tiempo que se le ofrecía una vicepresidencia de la Internacional Comunista. Esto no era contradictorio, sino que el ofrecerle la vicepresidencia tenía por objetivo alejarlo de Italia. Julio-septiembre. Discusión en el seno de la mayoría del Partido Comunista. Gramsci constituye un nuevo grupo dirigente de centro. Bordiga redactó un manifiesto que no sería publicado a causa de la ruptura de la antigua mayoría en una izquierda, formada por Bordiga, Fortichiari y Repossi, y un nuevo grupo de centro, Gramsci, Togliatti, Terracini, Leonetti, lo sucesivo va a ser quien dirija el Partido Comunista Italiano. Este grupo de centro será el que posibilite, el que transforme realmente al Partido Comunista de Italia de partido revolucionario intransigente a un partido estalinista sujeto y obediente a las tesis de la Internacional Comunista. Gramsci fue el primero en negarse a firmar el manifiesto de Bordiga. Indujo a los restantes miembros del centro a no firmarlo. Se está produciendo en el seno del Partido Comunista una escisión entre el ala izquierda de Bordiga y el ala estalinista liderada por Gramsci y Togliatti. Octubre. Proceso contra los comunistas detenidos en febrero. Memorial de Bordiga que da la vuelta a las acusaciones de complot por las que son juzgados los comunistas para dirigirlas contra los fascistas. El proceso, la lectura de las actas del proceso son realmente interesantes e incluso divertidas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, perdón, es que había habido unos timbrillos. Prosigo. El Memorial de Bordiga da la vuelta a las acusaciones de complot por las que son juzgados los comunistas para dirigirlas contra los fascistas. Se da una absolución general de los acusados y la libertad de Bordiga el día 26. Pese a la sorpresa de la sentencia judicial, se agudiza la represión policíaca contra los comunistas. En el proceso, Bordiga magistralmente transforma las acusaciones de subversión contra el Partido Comunista de Italia en unas manifestaciones contra el régimen italiano, el régimen capitalista italiano, y contra el fascismo imperante y que domina ya la justicia. 1924, enero, muerte de Lenin. Bordiga funda la revista Prometeo. En esta revista colaboraron Greco, Leonetti, Gironi, Mastropaolo y Polano. Se publicaron artículos de Zinoviev, Manuilsky y también de Stalin. Febrero. Bordiga se negó a presentarse como candidato a las elecciones. El delegado de la Internacional Comunista, Humbert Roth, califica la negativa como acto indisciplinario de Bordiga, que se considera en una oposición de extrema izquierda dentro del Partido Comunista de Italia. Se publica un artículo de Bordiga contra el abstencionismo de algunos militantes comunistas. Destacada intervención de Bordiga en la campaña electoral en Nápoles. O sea, Bordiga no está contra las elecciones, pero se niega rotundamente a participar como candidato. Publica una conferencia titulada Lenin en el camino de la revolución, el día 24 de enero, leída, pronunciada en la Casa del Pueblo en Roma, en un acto dedicado a conmemorar a Lenin, fallecido el mes anterior. En esa conferencia Bordiga delimita su relación con Lenin, total coincidencia programática y discrepancia en cuestiones tácticas. Bordiga reivindicaba además la necesidad y el derecho a discutir las cuestiones tácticas y no admitía la dogmatización del pensamiento de Lenin, esto es, del llamado leninismo. Abril. En las elecciones, el día 6, las listas fascistas y sus aliados liberales han obtenido un 65% de los votos emitidos y 374 escaños. El Parlamento es ya un dócil instrumento legal en manos de Mussolini. La democracia no era obstáculo, sino trampolín al ascenso del fascismo. Mayo. Conferencia clandestina del Partido Comunista en Como. La izquierda del Partido Comunista obtuvo la mayoría. Surgieron tres fracciones en el partido. La derecha, formada por Tasca, la de centro, formada por Gramsci, y la de izquierda, liderada por Bordiga. Junio, quinto congreso de la Internacional Comunista, del 17 de junio al 8 de julio. Bordiga criticó la bolchevización de los partidos comunistas y la consigna de gobierno obrero. La Internacional Comunista aceptó, al fin, la dimisión del antiguo ejecutivo del Partido Comunista, esto es, de Bordiga, Fortichiari, Repossi y Greco. Zinoviev ofreció a Bordiga una vicepresidencia de la Internacional con la intención de alejarlo de Italia. El fracaso de la insurrección de octubre en Alemania provocó un nuevo giro de la táctica de la Internacional, esta vez a la izquierda. Secuestro el día 12 y asesinato del diputado socialista Matteotti. La oposición a Mussolini abandona el Parlamento para formar el Aventino, que era un intento de aislar a los fascistas mediante la creación de una oposición democrática antifascista. De junio a diciembre, la situación creada de junio a diciembre, Bordiga criticó esta táctica antifascista o de frente único aplicada por Gramsci y propugnada por la Internacional Comunista. Bordiga proponía una táctica de parlamentarismo revolucionario y el abandono del Aventino. Gramsci oscilaba indeciso entre el apoyo al Aventino y su abandono. Gramsci aplicó simultáneamente la táctica antifascista de frente único, la masificación, bolchevización del Partido Comunista con la entrada masiva de nuevos militantes con un bajísimo nivel político, pero de fidelidad ciega a las consignas de la dirección del centro, y la fusión con los socialistas. El Partido Comunista debía convertirse a toda costa en un partido de masas. La entrada masiva de militantes, sin capacidad ni madurez militante, facilitaban una colaboración política con partidos liberales y socialdemócratas, con el objetivo manifiesto de defender la democracia, en plena contradicción con el programa comunista fundacional de Livorno y el segundo congreso de la Internacional Comunista. Se inicia aquí una deriva hacia el estalinismo. Julio. Tras el número doble de junio-julio, Prometeo dejó de editarse por decisión del Ejecutivo del Partido Comunista. La medida se inscribía en el nuevo marco de bolchevización de los partidos comunistas. A partir de ahora no se toleraría la aparición de ningún artículo o la intervención en asambleas de cualquier militante de la izquierda. Y en el caso de que fueran permitidas, sería siempre con un comentario crítico que destruyera, malinterpretara o desvirtuase las argumentaciones expuestas. En el Partido Comunista se sustituía la confrontación política por la represión, la calumnia o la expulsión de los militantes de la izquierda. Octubre, en el Congreso Federal de Nápoles se enfrentaron Bordiga y Gramsci en un debate que duró más de 14 horas. Noviembre, excelentes relaciones económicas entre Rusia e Italia. Mussolini fue invitado el día 7 a la embajada soviética en Roma para celebrar el aniversario de la Revolución Rusa. Nace la leyenda sobre la colaboración fascismo-comunismo, que contribuyó al aislamiento del Partido Comunista de Italia. Intervención el 12 del parlamentario comunista de la izquierda, Luigi Reposi, que acusó a los fascistas como asesinos del diputado Matteotti. Gramsci reconoció el fracaso del Aventino y de la táctica de Frente Único. Nueva ley electoral, ley Acerbo, que concedía los 2/3 del total de los escaños a la lista que superase el 25% del total de votos emitidos. Liberales, populares y fascistas estaban preparando la vía democrática para el control del Parlamento por Mussolini. 1925, enero. Mussolini asumía la plena responsabilidad de los crímenes fascistas, el 3 de enero de 1925. Fin del Aventino y del parlamentarismo en Italia. Los partidos entran en una fase de semilegalidad, dependiente de la oscilante tolerancia del régimen fascista. Trotsky dimitió del cargo de presidente del Comité Militar Revolucionario. Febrero, el Comité Central aprobó una resolución que condenaba la oposición de Trotsky en el seno del Partido Ruso, el día 6. Bordiga escribió un artículo titulado La cuestión Trotsky, que remitió el día 8 para su publicación en Unità. Ese artículo fue retenido por la dirección gramsciana del Partido Comunista durante varios meses. Marzo, conferencia de Bordiga en Milán, el día 22. Masiva manifestación de simpatía de la Federación Comunista de Milán hacia Bordiga y la izquierda, organizada por Fortichiari. Marzo-abril, quinto ejecutivo ampliado de la Internacional Comunista, del 21 de marzo al 5 de abril. Bordiga no acudió a Moscú. Nueva oscilación táctica de la Internacional. Ahora Zinoviev daba una interpretación derechista de la táctica de Frente Único, frente a la interpretación izquierdista que dio en el quinto congreso de la Internacional Comunista. La teoría del socialismo en un solo país es la respuesta rusa al aislamiento internacional de la revolución. Se internacionaliza la lucha contra el trotskismo. Escochimarro se identificó trotskismo y bordiguismo, tomando como acta de acusación el artículo no publicado de Bordiga sobre Trotsky. Se señaló la ideología de Bordiga como el principal obstáculo a la bolchevización del PCI. Bolchevización, en este caso, significaba estalinización del Partido Comunista. Greco anunció el abandono de la defensa de las posiciones de la izquierda para integrarse en el grupo de centro. Abril-julio. Constitución y disolución del Comité de Entente de la Izquierda. Bordiga se opuso a la ruptura con el Partido Comunista de Italia. No apoyó la fundación del Comité de Entente, pero se solidarizó con él cuando fue atacado. La dirección del centro destituyó a Fortichiari como secretario de la Federación de Milán, en represalia por la manifestación favorable a la izquierda. El grupo dirigente de centro rechazó la discusión y el debate político, que fue sustituido por el uso metódico de medidas disciplinarias y organizativas. Se pedía una disciplina ciega a los militantes de una izquierda que veían traicionadas las bases programáticas de Livorno. Se inicia una campaña de difamación y se lanza la acusación de fraccionalismo contra la izquierda. Pasividad de Bordiga a causa del temor a la expulsión, la vigilancia y censura a la que está sometido, y a su análisis determinista de la situación contrarrevolucionaria mundial, que no abría paso a un giro a la izquierda de la Internacional Comunista. Junio, en los debates internos del Comité de Entente de la Izquierda, Bordiga se opuso a la ruptura con el Partido Comunista de Italia. Damen, Fortichiari y Reposi fueron favorables a una ruptura inmediata. Bordiga llegó a estar en minoría. Solo su decidida oposición a no participar en la escisión decidió a los demás a disolver el Comité de Entente. El Comité de Entente fue el intento fallido de los más destacados dirigentes de la izquierda, Damen, Perrone, Benegoni, Fortichiari, Reposi, Scirone, organizados en fracción, de sacar a Bordiga de su pasividad, que juzgaban errónea y suicidia, para traerlo a sus posiciones y provocar la escisión. Sí, Bordiga arrastraba consigo a un buen número de militantes. Bordiga era absolutamente contrario a esa escisión. Quería que el proceso de estalinización del partido y el intento de sumisión de la izquierda llegara hasta sus últimas consecuencias. Bordiga consideraba que la escisión no era suficiente ni necesaria y que debía darse testimonio en todo momento de las propias posiciones en el seno mismo del partido. Julio, publicación del artículo de Bordiga sobre Trotsky en la Unidad, el 4 de julio de 1925. Artículo que había sido escrito en febrero. El artículo aparece dentro de una campaña difamatoria y bajo la acusación de fraccionalismo, que son las acusaciones que lanza Gramsci contra la izquierda. Publicación en la Unidad el 18 de julio de 1925 del documento de disolución del Comité de Entente de la Izquierda, de forma difamante e insultante, bajo un epígrafe que decía: un documento indigno de comunistas, y junto a una resolución del Comité Central del Partido que se titulaba del siguiente modo: los miembros del Comité de Entente contra la Internacional, degeneración política y miseria moral. La respuesta de Bordiga al día siguiente, que jamás fue publicada, denunciaba esa campaña difamatoria, denunciaba la manipulación de documentos y la ausencia de debate político por parte de la dirección granciana. Pero evidentemente esa respuesta nunca fue publicada. Julio-diciembre. La campaña de desprestigio contra la izquierda, gracias al episodio del Comité de Entente, tuvo un notable éxito, favorecido por la imposibilidad para la izquierda de defender en la prensa o en las asambleas sus posiciones. Debate precongresual manipulado que continuaba la campaña difamatoria y de desprestigio contra la izquierda. Gramsci se felicitaba de la derrota fraccional de Bordiga. Llegó a afirmar que la campaña de difamación fue más efectiva de lo que hubiera sido una discusión en la que se debatieran las distintas posiciones políticas. Para la izquierda era evidente que se abría las puertas al oportunismo y a la dejación de principios. Gramsci y Togliatti estaban aplicando los métodos estalinistas en el Partido Comunista de Italia. La bolchevización suponía la rusificación de todos los partidos comunistas. 1926, enero. Tercer Congreso del Partido Comunista de Italia, reunido en Lyon del 20 al 26. Derrota organizativa de la izquierda del Partido Comunista. La izquierda presentó unas tesis de Lyon redactadas por Bordiga. Las tesis de Lyon negaban la posibilidad de convertir al Partido Comunista en un partido de masas en un periodo contrarrevolucionario. El empeño de los centristas, ahora se les podía llamar ya stalinistas, solo podía conducir al oportunismo, esto es, al abandono de las principales de los principios programáticos comunistas. Las tesis de Lyon ensalzaban el minoritarismo. Era preferible un partido minoritario, sin apenas influencia en las masas, pero revolucionario, que un partido de masas sin principios ni objetivos revolucionarios. Esa evidentemente era la opinión de Bordiga. El Congreso padeció la manipulación de los votos, los abstencionistas y las ausencias eran contabilizadas como votos a favor del centro, y el filtro de militantes. Intervención de 3 horas de Gramsci y de 7 horas de Bordiga, que finalizó su intervención dirigiéndose a Gramsci con estas palabras: se está bajo la misma bandera política solo cuando se cree en una misma concepción del universo, de la historia y de la labor del hombre en ella. Estas palabras se las dijo Bordiga directamente a Gramsci. Bordiga y Benegoni fueron obligados, bajo amenaza de expulsión, a formar parte del Comité Central del Partido Comunista de Italia, en representación de la izquierda. Ante esta amenaza, que no presentaba más alternativa que la expulsión o la corresponsabilidad en la dirección del partido, Bordiga aceptó el cargo, previa formulación de una dura declaración que constituía un acta de ruptura con los centristas estalinistas. El Congreso de Lyon fue una ruptura organizativa y programática con el partido fundado en Livorno. Los estalinistas hablarían siempre de Lyon como refundación del Partido Comunista de Italia. Febrero-marzo. Se celebró el sexto ejecutivo ampliado de la Internacional Comunista. Discusiones entre Bordiga y el resto de la delegación italiana a causa de la denuncia del primero ante la Internacional Comunista de los métodos caciquiles del centro y a su negativa a publicar la declaración de Bordiga tras el Congreso de Lyon. Bordiga se reunió con Trotsky y Toyatti con Stalin, la noche del 21 de febrero, previa a un durísimo enfrentamiento entre Bordiga y Stalin, que se produjo el día 22 de febrero, sobre el derecho de la Internacional a discutir la cuestión rusa. La oposición y crítica de Bordiga a la teoría se dio la oposición y crítica de Bordiga a la teoría del socialismo en un solo país. De hecho, la Internacional ya era dirigida por el Partido Ruso y los intereses de la Revolución Mundial habían dejado de coincidir con los del Estado ruso. Pero Bordiga, en los debates del Congreso, denunció la instauración de un régimen de terror en el seno de los partidos comunistas. Hizo una defensa de la aparición de fracciones a causa de este régimen de terror con frases lapidarias como las siguientes. Leo textualmente. Sí. La historia de las fracciones es la historia de Lenin. O bien esta otra. La historia de las fracciones no honra a los partidos en que se forman, pero honra a los camaradas que las crean. Bordiga puso en duda la capacidad del partido ruso para dirigir la Internacional y expuso la conocida imagen de la pirámide invertida como crítica al proceso de bolchevización. La Internacional comunista era una pirámide inestable que se apoyaba sobre su vértice. Era necesario darle la vuelta para que se apoyara sobre su base. Esto es, no era el partido ruso quien debía dirigir la Internacional, sino que la Internacional era quien debía dirigir e intervenir en la problemática del partido ruso. Bordiga acabó su intervención en el Congreso constatando el fracaso de la nueva táctica antifascista propugnada por Moscú y señalando el oportunismo imperante en la Internacional comunista como el mayor peligro de degeneración existente, que anunciaba el cambio de naturaleza de los partidos comunistas, esto es, su conversión de partidos revolucionarios en partidos socialdemócratas o antifascistas. Sí, enero-marzo. Sí, a partir de aquí, si te parece, sí. Porque pasada la importancia, ¿no?, principal del periodo, el relegamiento de Bordiga y de sus posiciones, quizá podamos, sí, avanzar más rápido a nivel coloquial sobre sí, algunas cuestiones. Se está alargando muchísimo, ¿no? Sí, bueno, sí, aparte porque, bueno, por eso, por el relegamiento de Bordiga, y bueno, hay unos años de inactividad y que, sí, es, digamos, una etapa menos importante en su trayectoria, y eso, quizá podamos comentarlo de manera más coloquial, ¿no?, si te, sí, parece. Sí, sí. Dime. Sí, pues lo primero, bueno, había otras oposiciones en Europa, ¿no?, fundamentalmente en Alemania y en Holanda, como habías dicho. ¿Qué relación hay con los grupos de Italia? Porque siguieron caminos paralelos, ¿no? Nunca llegaron a coincidir en las posiciones. Bueno, hay varias posiciones. Bueno, la posición rusa, que sería, bueno, muy, sí, muy, la posición clandestina y de izquierda dentro de la misma Rusia, que sería muy, sí, claro, muy, muy, estaría un poco fuera del tema. Sí que se produce también unos contactos, la aparición de un grupo liderado por Pappalardi, que está formado por gente del Partido Comunista de Italia, cercano a las posiciones de Bordiga, que emigran a Alemania, combaten en las luchas sociales de Alemania, se empapan de las tesis de la izquierda germano-holandesa, que son sobre todo muy interesantes en el aspecto organizativo, ya que ponen en cuestión la concepción leninista del partido, sí, que Bordiga en realidad nunca abandonó, y que hablan de las de un intermedio, de unas asociaciones intermedias entre partido y sindicato, asimilables a los consejos, que son las que en realidad llevan a cabo la revolución en Alemania, o el intento de insurrección en Alemania, y que crean una forma organizativa absolutamente distinta a la concepción leninista del partido, ¿no? Por otra parte, en los años 30, ese exilio de comunistas italianos en Francia van a generar lo que se llama la fracción de izquierda del Partido Comunista de Italia. Sí. Es decir, una nueva organización que, sin romper formalmente con la Internacional Comunista ni con el Partido Comunista de Italia, sí que están creando en realidad, en la práctica, una nueva organización, ¿no? que será la fracción, que desarrollará más o menos en contacto con Bordiga, o Bordiga sobre todo aislado en Italia, porque y Bordiga se negará en todo momento a salir de Italia o incluso será condenado y confinado en la isla de Ústica, al norte de Sicilia. Bueno, la fracción en París desarrolla toda una serie de tesis, partiendo de las tesis iniciales de Bordiga, que serán muy interesantes y que luego van a aplicarse en sus análisis de la Guerra de España, ¿no? En fin, no sé si interesa desarrollar este tema o... Sí, bueno, ya salió cuando te entrevisté hace un año, quizá se puede comentar brevemente y así se entienden mejor, de hecho, las posturas que fueron únicas, ¿no?, en la Guerra de España... tanto en el bando anarquista como en las distintas disidencias comunistas, fueron unas tesis bastante originales, ¿no? Sí, bueno, quizá sería interesante, pues bueno, detallar el tema, el debate que existió dentro de la fracción, que se dividió en una mayoría y una minoría. La mayoría criticaba la Guerra de España como una guerra imperialista, y la minoría estaba más cercana a las tesis del PUM y de CNT, ¿no? Quizás, no sé, podemos dedicarle algunos minutos al tema este del debate fraccional dentro del seno de la fracción entre la mayoría y la minoría sobre la Guerra de España. Sí, sí, adelante. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. El debate entre mayoría y minoría podemos seguirlo detalladamente tanto en Vilán como en Prometeo. Vilán era la revista en francés que editaban esos exiliados italianos en Francia. Sí. Y Prometeo era la revista que editaban en italiano. De aquí que al grupo se le llamara también Grupo Prometeo, en lugar de fracción de izquierda del Partido Comunista Italiano. También era otro apelativo que le daban, era el de bordiguistas. Bordiguistas, Grupo Prometeo o fracción sería lo mismo. Es extraño encontrar una decisión de un partido en la que el debate y las posiciones sostenidas por los grupos enfrentados sean reproducidos fielmente en la prensa de la organización. Sí. Tanto el comité ejecutivo de la fracción como la mayoría querían que el debate sirviera para una clarificación ideológica de todos los militantes de la fracción. La polémica entre mayoría y minoría podemos resumirla a grandes rasgos en las siguientes discrepancias políticas, que creo que son muy interesantes conocerlas. Primero, para la mayoría en España no existe revolución, sino guerra. Una guerra antifascista en defensa del Estado capitalista republicano. La guerra de clases entre proletariado y burguesía del 19 de julio se ha transformado una semana después en una guerra entre fascismo y antifascismo. La guerra de clases no tiene frentes territoriales, sino sociales. La guerra en el frente militar expresa ya la derrota obrera y prepara su total aniquilación ideológica y su posterior masacre física. Para la minoría, en España, existe una auténtica resistencia revolucionaria al alzamiento fascista. Se da una guerra civil revolucionaria, aunque exista el peligro de su transformación en una guerra imperialista. Es preciso combatir en el frente militar y en el social. La minoría calificaba las posiciones de la mayoría como abstractas e insolidarias. Evidentemente, la minoría es la que vino a España a combatir en las filas de la columna internacional Lenin del POM. Un segundo punto de la polémica entre mayorías y minorías sería este. Para la mayoría, el armamento del proletariado no garantiza ni significa absolutamente nada. Los obreros armados, como sucedió en la Primera Guerra Mundial, pueden ser enviados a una carnicería. Lo importante no es el armamento, sino el objetivo a conquistar y qué clase dirige el Estado. La formación de los frentes militares, una semana después del 19 de julio, coincidió con el cese de toda lucha reivindicativa y social. Representa la condición de desarme político de la clase obrera y su derrota. La naturaleza de una guerra militar viene determinada por la naturaleza de la clase que la dirige. La guerra del bando republicano es dirigida por la burguesía republicana. Para minoría, en cambio, tanto las colectivizaciones como el armamento de los obreros tienen una gran importancia. Es la garantía del triunfo de la revolución, como se comprobaría en el hipotético caso de una victoria sobre Franco, en una segunda fase de lucha contra la burguesía republicana. Como tercer punto de la polémica, digamos que para la mayoría insiste en que no hay revolución sin destrucción del Estado. sin destrucción del Estado no puede haber una revolución. Eso es un concepto que la mayoría tiene clarísimo. El Comité Central de Milicias Antifascistas y el Consejo de Economía, que son los organismos creados por la revolución en la Barcelona del 36, no son órganos de doble poder, sino de encuadramiento militar de los obreros. Son organismos de unidad sagrada y colaboración de clases. Las colectivizaciones y socializaciones en el campo económico no son nada cuando el poder estatal está en manos de la burguesía. Para la minoría, en cambio, la existencia del Comité Central de Milicias garantizaba, como órgano que encarnaba la dualidad de poderes, el carácter revolucionario de la guerra. La disolución de este y la militarización de las milicias en octubre del 36 fueron la causa de la disolución de la columna internacional Lenin. Ahora la guerra civil revolucionaria se había convertido ya en una guerra imperialista. Esto es, la militarización de las milicias el 20 de octubre es el momento en que esa minoría ya no puede seguir considerando que la guerra civil española es una guerra revolucionaria y entonces sencillamente abandona el frente y regresa a París, ¿no? Sí. Un cuarto punto de la polémica es que para la mayoría la opción entre fascismo y antifascismo, al igual que la opción entre izquierda y derecha o entre monarquía y república, solo son trampas para desviar al proletariado del terreno de la lucha de clases y cegar toda alternativa revolucionaria. El antifascismo, como peor producto del fascismo, significaba sencillamente el abandono del programa revolucionario por parte del proletariado. Para la minoría, la resistencia al fascismo supone el surgimiento de una opción revolucionaria, aunque falta un partido de clase. La lucha social en curso hará surgir ese partido. Y ya como quinto y último punto de la controversia, digamos que para la minoría la victoria de Franco significaría el aplastamiento del proletariado. A este argumento la mayoría respondía que solo mientras se mantuviera en su propio terreno de clase podría el proletariado retrasar la definitiva masacre, a la que el aislamiento internacional del proletariado y el antifascismo conducían a una clase obrera española que ya había sido derrotada al abandonar la lucha de clases por los frentes militares. En fin, todas estas discrepancias se desembocaron en unas consignas que no podían ser más opuestas, ¿no? La minoría dio la consigna de luchar en un doble frente militar y social, y la mayoría dio la consigna de derrotismo revolucionario y de abandono del frente militar, tanto las milicias como el ejército de Franco. Bueno, no sé si sí, queda clara las posiciones de unos y otros, ¿no? Sí, está bien. Luego, otra cosa que quizá podrías comentar un poco son estos años de inactividad de Bordiga con una visión muy pesimista, ¿no? De lo que se puede hacer, de lo que puede hacer un partido, de lo que puede hacer el movimiento obrero, ¿no? Bueno, vamos a ver. La pasividad de Bordiga ha sido como muy comentada y ha sido incluso convertida en mito, ¿no? Pero hay que considerar el determinismo. Para entenderlo, hay que entender que hay que comprender que Bordiga es determinista, absolutamente determinista. Para él, el partido es producto de la historia. Pero el partido, creo que lo hemos dicho anteriormente, el partido no dirige ni hace revoluciones. No hace las revoluciones. Quien hace las revoluciones es el proletariado. Entonces, el partido en una etapa contrarrevolucionaria en la que el proletariado ha sido vencido, no puede cambiar el curso de la historia. Bordiga es absolutamente determinista y por eso en los análisis que hace tanto en los años 30 como posteriores a la Segunda Guerra Mundial dice que el partido solo puede ser en una etapa absolutamente contrarrevolucionaria de triunfo absoluto del capital, solo puede ser no tiene otra misión que la de defender el programa histórico del proletariado y que no puede cambiar de ningún modo el curso histórico. ¿Qué es lo que le diferenciaría del voluntarismo de los trotskistas? Los trotskistas, que hacen de Trotsky un héroe, un superhombre, y Bordiga es absolutamente opuesto a que su figura sea convertida también en un héroe y en un icono, le aterroriza solo pensarlo. Podemos decir que los trotskistas son absolutamente no deterministas y, sobre todo, voluntaristas. Para ellos, el partido es capaz de revertir una situación contrarrevolucionaria y, de hecho, es el eslogan de la Cuarta Internacional, ¿no?, aquel que dice que la, no sé exactamente ahora, no recuerdo exactamente, pero dice más o menos que el problema histórico de la humanidad es el problema de la dirección revolucionaria. O sea que teniendo una buena dirección revolucionaria, esto es un partido firme, es posible la revolución, ¿no? Es la diferencia fundamental entre Bordiga. Y evidentemente Bordiga lo que hace es rechazar esa posición voluntarista. Él es absolutamente determinista. Sí. Luego, bueno, sus partidarios seguirán actuando, ¿no? Y conforme el clima de la Segunda Guerra Mundial cambia completamente la situación en Italia, intentarán volver a formar el partido y tal. La posibilidad, él continúa siempre activo. Él escribe anónimamente, sin firmarlos, toda una serie de artículos muy interesantes en los años 50 y 60. Su pasividad consiste en eso, en decir que la situación contrarrevolucionaria no es revertible por el partido. El partido lo crea el proletariado al mismo tiempo que plantea una situación revolucionaria. Fuera de una situación revolucionaria, el partido es absolutamente inoperante y solo puede, garantizar o reafirmar las posiciones del programa. Es una posición en la que el partido solo es solo desempeña una actividad teórica de defensa de la teoría revolucionaria, ¿no? Incluso en una de las últimas posiciones él defiende la diferencia entre partido histórico y partido formal. Si quieres te explico un poco la diferencia que considera Bordiga entre estas dos concepciones, que es un poco lo que hace entender esa pasividad de Bordiga, ¿no? ¿Te parece, no? Que hablamos sobre la distinción esta, mira. Publica en 1965, publica un largo artículo que se titula anónimamente, como casi toda su producción después de la Segunda Guerra Mundial. El artículo se titula "Consideraciones sobre la orgánica actividad del partido cuando la situación es desfavorable". En ese artículo Bordiga establece una diferenciación que afirma que está ya en Marx, una diferenciación entre partido histórico y partido formal. El partido histórico solo se formaliza episódicamente, en las brevísimas fases revolucionarias. El partido histórico expresa la continuidad del programa comunista. En las situaciones desfavorables, el partido histórico desaparece como partido formal y se reduce a pequeñas minorías que siguen defendiendo el programa comunista. La organización del proletariado no es permanente. El partido histórico atraviesa largos periodos en los que su influencia sobre la clase es nula. En consecuencia, en los periodos contrarrevolucionarios, la actividad de los comunistas se concentra casi exclusivamente en el trabajo teórico. Solo pueden utilizar el arma de la crítica. ¿Supone esto un divorcio entre la teoría y la práctica? No. Sin teoría revolucionaria no hay revolución. La teoría es indispensable para la acción, aun cuando entre una y otra puede darse un intervalo o una diferencia de varias décadas. Nada tan ajeno al determinismo marxista como el activismo voluntarista o el inmediatismo. En la medida en la que la teoría comunista es una teoría práctica, es un programa revolucionario comunista. No se trata solo de comprender el mundo, sino de transformarlo. El Partido Comunista, antes de ser factor de la historia, es producto de la historia. Es el resultado de largos periodos de luchas proletarias, en el terreno inmediato y en el político. En primer lugar, nace el partido histórico, esto es, la teoría y el programa comunista. Luego aparece el partido formal, es decir, la organización de militantes que se propone realizar ese programa y esa teoría. Este concepto de partido formal y partido histórico es fundamental en el último Bordiga y es el que explica esa pasividad, entre comillas, de Bordiga. No sé si queda clara la cosa. Sí, bueno, con todo, en el año 45, 46, 44 incluso, sí que hay una situación, no sé si revolucionaria en Italia, pero en cualquier caso tensa, ¿no? ¿Cómo actúan los partidarios de Bordiga? El Partido Comunista Internacionalista, sí. Sobre todo con Damen, Maffi y diversas gente, pero Bordiga mantiene la opinión de que se está en una fase contrarrevolucionaria, en contra de la opinión de otros militantes de izquierda, y él colabora teóricamente y con artículos en ese Partido Comunista Internacionalista, pero no decide no participar como figura heroica, un tipo Trotsky, que después de su muerte se ha convertido en icono, y decide mantenerse sencillamente al margen de toda actividad política. Aunque ya digo, interviene siempre en todas las reuniones del Partido Comunista y, bueno, publica en el programa comunista, publica artículos muy interesantes, ¿no? Algunos que serían calificados actualmente como de ecologismo radical, sí, o de denuncia de, por ejemplo, hace un artículo sobre el hundimiento de la Andrea Doria, que es un buque de turismo, en el que sencillamente existiendo una técnica para mantener la seguridad del buque, las necesidades del capital invierten más en la creación de grandes salones de baile en el barco, invierten en el lujo, en los camarotes, pero no invierten en la creación de lo que se llama una doble ¿cómo se llama esto? Una doble capa del buque, ¿no? Sí. Que reventada la primera capa exterior del buque, hay una segunda que impediría el hundimiento, ¿no? Existiendo las condiciones técnicas de seguridad, el capital invierte sencillamente para la revalorización de la plusvalía y hace que se produzcan catástrofes anunciadas, como es la del hundimiento del Doria, y que evidentemente periódicamente en el programa comunista, ante la existencia de diversas catástrofes del mismo tipo en aviación, en barcos, en hundimientos de barcos, etcétera, publica reiterativamente, ¿no? Es ese capitalismo que invierte en lujo, pero no invierte en cambio en temas de seguridad, ¿no? Uh-huh. Sí, pues no sé si quieres añadir algo más o si te parece lo dejamos aquí, no sé. Bueno, claro, es que la culpa es mía de haberme alargado tanto y quizá haberlo hecho más resumido, ¿no? Otra de los mitos, que quizá con esto podríamos acabar, otro de los mitos sería el de la tesis que habla sobre la invarianza del marxismo, que si quieres pues dedicamos unos minutos a esto. Sí, sí, adelante. Bueno, en 1952, sí, hacia 1952, Mordiga escribe unas tesis sobre la invarianza o inmutabilidad del marxismo, que normalmente ha sido muy mal interpretado. Mordiga dice que se utiliza la expresión marxismo no para referirse a la doctrina del individuo Carlos Marx, sino para referirse a la doctrina que surge con el moderno proletariado industrial y lo acompaña durante toda su existencia, hasta su desaparición como clase en la Revolución Comunista. Existen tres grupos de adversarios del marxismo. Por una parte, los negadores, que serían los burgueses, que simplemente afirman el carácter eterno del capitalismo, ¿no?, y defienden la economía liberal y la democracia política. Por otra parte, existirían, en segundo lugar, los falsificadores, estalinistas, sindicalistas e izquierdistas, que declaran aceptar la doctrina económica e histórica marxista, así como la lucha de clases, en teoría, pero que en la práctica aplican reivindicaciones no revolucionarias de carácter democrático y reformista para la mejora y preservación del sistema capitalista. En tercer lugar, existirían los renovadores, que se declaran marxistas y revolucionarios, pero que atribuyen el actual abandono de la revolución por el proletariado a defectos o imperfecciones de la teoría marxista que debería ser actualizada y revisada. La historia del marxismo consiste en la resistencia, esto según Mordiga, la historia del marxismo consiste en la resistencia a las diversas oleadas de revisionismo que han atacado la orgánica y monolítica formación del marxismo desde 1848 hasta nuestros días. El marxismo, según Mordiga, no es una teoría en continua elaboración y no se modifica al hilo de los acontecimientos históricos. Si aceptamos que la ideología de clase es una superestructura del modo de producción, no podemos admitir que esa ideología se forme gradualmente, con granitos de arena acumulados durante el transcurso de los años, sino que surge ya con el primer enfrentamiento violento, definido y declarado de la lucha de clases, que se da hacia 1848 con el Manifiesto Comunista, y que es válido hasta el triunfo y desaparición del proletariado. El marxismo no busca la verdad, no busca la verdad absoluta ni ningún tipo de verdad, sino que ve en el marxismo un arma de combate. Y en mitad de la batalla, dice Bordiga, no se abandona el arma, sino que se combate con ella. Una nueva doctrina, una nueva teoría revolucionaria no puede surgir en cualquier momento histórico. Para el proletariado moderno se delimitó a mediados del siglo XIX. El marxismo surgió entonces con todos los datos fundamentales que precisaba para formarse, y solo el paso de los siglos podrá conformar su validez, tras luchas encarnizadas. El marxismo es totalmente válido o totalmente obsoleto. Sustituir partes, artículos o capítulos del corpus marxista le debilita más que quienes se niegan totalmente del marxismo. Cuando la lucha de clases se revitaliza y la teoría regresa, con afirmaciones memorables a sus orígenes y a su primigenia expresión, basta recordar, por ejemplo, la Comuna de París, la Revolución Bolchevique o los inicios de la Tercera Internacional. Actualmente, decía Bordiga, ya en los años 50, es un momento de máxima depresión en la curva del potencial revolucionario. El periodo contrarrevolucionario abarca un periodo superior al de una generación, actualmente sería tres, y quizá pueda hablarse de una ruptura en la continuidad de la tradición marxista. Dada la actual situación desfavorable, es lógico que sean pequeños grupos los únicos que mantienen y defienden el hilo conductor del curso revolucionario, a condición de que tales grupos no quieran añadir nada original y permanezcan estrechamente fieles a las formulaciones tradicionales del marxismo. Había que comentar que esa invarianza no excluye la innovación, entendida como aplicación del análisis marxista o del método de análisis marxista a las nuevas situaciones sociales e históricas, ni tampoco la restauración entendida como defensa de la teoría marxista frente a los ataques revisionistas, como serían, por ejemplo, los análisis de Lenin sobre el imperialismo o los del mismo Bordiga sobre el estalinismo y la economía soviética. Bueno, no sé si ha quedado claro el concepto que tenía de invarianza, de inmutabilidad de la teoría marxista en Bordiga. Sí, sí, creo que sí. Bueno. Pues nada, si quieres lo dejamos aquí. Muchas gracias por... Por habernos dedicado tu tiempo y ya, bueno, ya pensaremos en futuras vías de colaboración, ¿no? De todas formas, yo quisiera decir que, sí. Claro, Bordiga, por ejemplo, hay muchas cosas interesantes en Bordiga, hay muchas cosas innovadoras, por ejemplo, su análisis del fascismo y antifascismo, que a mí me parecen absolutamente fundamentales, no solo para el análisis de la guerra civil, sino en la actualidad, pero tiene conceptos discutibles, como es este de invarianza del marxismo, que hay que entender como muy bien que lo que significa es que ese arma de combate surgida a mediados del siglo XIX sigue siendo vigente hoy contra determinadas tesis que lo deforman. Eso no quiere decir que Marx sea la Biblia y que Marx sea absolutamente un icono sagrado a respetar, ¿no? Sobre todo lo que considera Bordiga, y hay que entenderlo bien porque si no se deforma su pensamiento, lo que entiende Bordiga por marxismo es las conquistas teóricas en la lucha de clases del siglo XIX, y que esas conquistas teóricas realizadas por el proletariado del siglo XIX siguen siendo vigentes para el proletariado del siglo XXI. Eso es lo que intenta decir Marx, y que esa teoría marxista, que sería la teoría conquistada por el proletariado en sus luchas, es un arma de combate que no puede ser modificada, que no puede ser cambiada en mitad del combate. Y sobre todo esa continuidad esencial entre el proletariado del siglo XIX y el del siglo XXI. Y evidentemente, no sé si se entiende acertadamente lo que Marx entiende por marxismo y lo que entiende por inmutabilidad del marxismo. Es interesante, es muy interesante la posición, pero hay que entenderla y no desvirtuarla. Por otra parte, otra de las críticas a realizar a Bordiga sería, por ejemplo, su concepción del partido, que normalmente fue una concepción leninista, en la que sería absolutamente rechazable, y que precisamente es la característica de la izquierda germano-holandesa la que puede contribuir más en la actualidad a ese concepto del partido como no un partido leninista de carácter sustitucionista de la clase obrera, sino como un partido entendido como chispa, primero como garante de la teoría marxista y también como chispa, pero como chispa de la revolución, pero nunca en ningún caso como consideran los partidos comunistas, los partidos estalinistas o leninistas, de sustitución del proletariado. Hay cosas en Bordiga muy interesantes, como sus análisis del fascismo, pero hay otras cosas absolutamente deplorables y que deben ser criticadas por el proletariado actual y por los luchadores por la revolución social en la actualidad, ¿no? Sí, está claro. Bueno, yo quería insistir en el tema. Sí. Pues sí, muchas gracias, Pablo. Evidentemente, sí, exponiendo aquí figuras históricas, tampoco es que nos aferremos a las mismas, sino, bueno, facilitar su, claro, su conocimiento. Claro, hay que entender que todas estas cosas, que cuando yo hablo de Bordiga, es porque es una figura muy importante, porque Bordiga, a su vez, que era totalmente contrario a la mitificación, y él decía que los militantes revolucionarios deberían tener un número en lugar de poner su nombre, para evitar personalismos y decisiones o encontronazos que a veces se dan dentro de las organizaciones por cuestiones personalistas, ¿no? Y en ese sentido era absolutamente determinista, ¿no? Y él se consideraba, en las reuniones del Partido Comunista Internacionalista, hasta su muerte, se consideraba como una especie de batiscafo en el que los militantes contemporáneos podían visionar por las profundidades de la historia, ¿no? Y en este sentido la posición de Bordiga era absolutamente militante y revolucionaria, ¿no? Pero evidentemente, igual que Marx, igual que otras figuras, igual que Lenin, en Lenin hay casi yo diría casi todo, pero bueno, hay muchísimas tesis despreciables, y aparte, claro, aquí habría que analizar también las tesis de origen anarquista, ¿no? No hemos comentado, por ejemplo, que a través de Pappalardi, ese exiliado italiano en Alemania, hubo una especie de intento de fusión de las tesis de la izquierda comunista italiana con las tesis de la izquierda comunista germano-holandesa, ¿no? Que en algunos sentidos complementarían algunas de las, digamos, entre comillas, errores o falsas visiones de Bordiga, ¿no? Sobre todo en la concepción de la organización y del partido. De hecho, Pappalardi y muchos de esos militantes que intentaron esa fusión, luego evolucionaron, igual que Karl Korsch, luego evolucionaron hacia posiciones de comunismo libertario, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un ámbito común muy interesante en el que confluirían tesis anarquistas o anarcocomunistas con tesis de la izquierda comunista italiana y germano-holandesa, ¿no? No se trataría de hacer una mezcla o un batido, ¿no?, sino de analizarlas y como experiencias que son de las luchas del proletariado alemán, del proletariado francés, del proletariado italiano, del proletariado español, y no como tesis de fulanito o de menganito, deberían ser analizadas por las minorías revolucionarias existentes para aprender de ellas y preparar esa arma de combate que es la teoría marxista frente a los nuevos desafíos del porvenir, ¿no? Pero sobre todo sin personalizar y sin santificar absolutamente a nadie, ¿no? Y ese sería el sentido profundo del sentido de la invarianza del marxismo entendido como arma de combate, ¿no? Que no cabe despreciar, abandonar o cambiar en pleno combate, pero sí fortalecer, limar y preparar para los combates próximos. Muy bien. Pues lo dejamos aquí entonces. Muy bien, Pablo. Pues un abrazo. No hago ninguna postilla más. Vale, perfecto. Pues vale, muchas gracias a ti. Gracias, hasta luego. Hasta luego.